Hola, ¿qué tal amigos de Opción Múltiple? Yo soy Diego Yuen y estamos aquí en la Ciudad de México. Ahora nos venimos hasta la Ciudad de México para que vean que Opción Múltiple es nacional o internacional, se podría decir. El día de hoy me encuentro con un buen amigo mío, este gran actor de televisión azteca. Él es Carlos Hayes. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a esto que es Opción Múltiple Improvisado. Muchísimas gracias. Yo soy Carlos Hayes. Un saludo a todos por allá en Aguascalientes. ¿Tú conoces Aguascalientes? Cuéntanos un poquito. No, la verdad no, yo nada más no salgo de Culiacán, Sinaloa. Oh, bueno, perfecto. Pero ya nos estaban contando hace un momento, exactamente antes de empezar la entrevista, que se nos va a Estados Unidos, entonces ya va a salir mucho más allá. Sí. A ver, cuéntanos un poquito tu trayectoria. Queremos saber quién es Carlos Hayes de trayectoria. Ahorita hablamos de lo personal, primero la trayectoria. Ok, bueno. Empecé a los 5 años haciendo comerciales, programas Lo que callamos, y fue donde hice como a los 5 años y medio mi primera telenovela, que se llamó Por Ti, con Ana de la Reguera, ¿ok? Ya, seguí en todas esas pausas de cada telenovela, empecé a hacer mucho Lo que callamos, las mujeres, comerciales, muchísimas cosas así, programas unitarios. Hice lo que es Mirada de Mujer, El Regreso. Hice Macho. ¿Cuál era tu papel en Mirada de Mujer, El Regreso? Porque déjame te comento que tengo un par de locutoras también en Aguascalientes que es su novela favorita. O sea, las dos Miradas de Mujer fueron fans las mujeres. Entonces cuéntanos cuál fue tu papel para que se emocionen las muchachas por allá. Uy, no, es que Mirada de Mujer también tuvo mucho éxito. El primero, El Regreso no tanto, ¿no? Pero yo también, bueno. Yo no me acuerdo, es que ¿cuántos años tenía yo? ¿7 años? Fui hijo de Fernando Luján. Ah, del amante. Sí, sí. Yo creo recordar un poco de esa trama, un poquito nada más, porque fue muy buena telenovela. Y después fue Machos. Machos. Ok, ¿qué andabas haciendo en Machos? Cuéntame. Pues era hijo del amante de un macho. ¡Oh, ya Dios sabes, mío! Como 7 hermanos. Sí, no, sí, sí, recuerdo. Era una familia muy, muy grande. Tenían amantes. Los hijos del amante regado. Del vecino de... Sí, sí, ok, fue perfecto. Una... Y entonces, después de Machos, ¿qué siguió? Montecristo. Montecristo. Lo que son programas y Montecristo, donde era Matías. Uh-huh. Yo me acuerdo muy bien de esa telenovela. Fue muy buena producción. Sobre todo con grandes actores, ¿no? ¿Qué se siente trabajar con actores tan grandes? Ay, no, pues es que aparte lo emocionante es que cada actor famoso o grande te enseña una cosa. Por ejemplo, Silvio Navarro, que la amo, y si me está escuchando le mando un abrazo, un saludote. Esperemos que lo esté escuchando. Esperemos. Pues me mandó, ella me enseñó a llorar. O sea, me estaba enseñando técnicas de, pues así, el respirar, muchísimas cosas. Diego Olivera, no sé, el pensar en situaciones, el vivirlo. Ajá. Y la verdad me ha ayudado muchísimo con esas cosas. Cada actor es padrísimo, aparte de que cada uno tiene su identidad. No, bueno, y más pequeños, Fernando Luján, ya estamos hablando de Fernando Luján, de Marta Mariana Castro, de Angélica Aragón, si no mal recuerdo, de Ari Telch. Ya era una escuelota esa, o sea, no cualquiera. Y bueno, a ver, cuéntame, ahora vamos a empezar desde muy el inicio. ¿Quién fue el que te dijo, vas de actor, o tú dijiste solito, vámonos de actor? ¿Cómo fue el inicio? Es que fue muy chistoso, porque de cuenta que mi hermana, acabamos de llegar de Culiacán, Sinaloa, yo llegué a los 2 años, mi hermana estaba haciendo un comercial de lo que era Mirinda. Me parece que era mi bien, no me acuerdo bien. Sí, yo tenía 5 años y enfrente había un lugar, una casa donde había muchísimos niños. Yo con 5 años, yo que iba a saber, le dije a mamá, oye mamá, ¿qué hacen ahí? Ah, es un casting. Ah, pues lo hice, ¿no? Vamos a hacer Pero el casting. Pero aparte lo chistoso es que mi mamá hizo el casting y mi mamá como que no lo analizó, como que dice, ah, sí, diviértete. Sí, vive la experiencia. Exactamente, sí, claro. Como que ahí tú me apuntó, hice el casting, ella ni lo analizó, ¿no? A los 2 días le llama a mi mamá que, no, fíjate Carlos, que no, le llaman y le dicen, oye, Carlos, ¿qué? Su hijo quedó en un comercial. No, mamá así de, ¿Carlos qué? ¿Mi hijo? No, mi hijo. Pero no, mi hijo no hizo nada de eso. Sí, no, como que no lo analizó. ¿A qué hora? Así de, no, ¿qué raza mi hija, Andrea Hayes? Me dice, no, Carlos Hayes. Ah, bueno, ya lo hice, pero fue chistoso porque casting que hacía, casting que quedaba. Y así empecé y pues gracias a Dios llegué a TV Azteca. Ay, ¿cómo llegas a Televisión Azteca? No sé, es que como mi hermana era desde antes de TV Azteca, yo ella, siempre ella entró a Televisión Azteca. Ajá, primero. Entonces por ahí fue. Ella siempre era de TV Azteca. Yo la acompañaba hasta que le avisan del comercial de Por Ti, comercial de novela Por Ti. La telenovela, sí. Y yo, bueno, lo voy a hacer, lo hice y empecé a llorar en el casting y todo así, ya quedé y pues ahí me empecé a estar. Ya estás metidísimo en el asunto. Bueno, ¿y qué sigue? Ahorita. ¿Qué sigue? ¿Qué fue, lo último que hiciste? Lo último que hice fue La Novicia Rebelde. Lo último que hiciste fue La Novicia Rebelde. Y lo anterior entre Montecristo y La Novicia Rebelde fue La Niñera. Sí, serie buenísima. Yo no sé por qué la quitaron. La Niñera mexicana. A mí me gustaba mucho esa serie, la verdad. Y ahora cuéntame, a ver, ¿qué sigue para Carlos Hayes a nivel actoral? Después de La Novicia Rebelde. ¿Qué viene? ¿Y qué viene? Mira, yo va a ser una pausa muy grande. Me voy a ir. Un año sabático. Exactamente, diría yo. Me voy a Estados Unidos un año sin hacer nada. Y después me voy a lo que es Mazatlán. ¿Está bien, verdad? Yo voy a vivir en Mazatlán. Y ahí me voy a quedar a vivir, pues lo que tenga que hacer, y voy a hacer televisión local allá. Yo espero ser mayor de edad, comprarme mi carro, porque ya tengo mis sueños, ¿no? Y venirme a México a seguir con lo que empecé. Ever, entonces, si entiendo, tus planes son irte de México un buen rato. O sea, va para largo eso. 3 años. Porque tres años. Todo lo que es la prepa. Vas a irte a Estados Unidos. Ok. Ajá. ¿Y vas a continuar con estudios allá o de ningún tipo? Estados Unidos primero de prepa. O sea, yo ahorita soy tercero de secundaria. Y seguir con la actuación. Perfecto. Y regresando a Culiacán, seguir con la prepa. Y la actuación, y seguimos viniendo al Distrito Federal. Pero yo quiero saber la opinión de la mamá, porque la vemos con una cara, si ustedes la pudieran ver ahorita, tiene una cara como de entre tristeza y preocupación, así de mi niño ya se va. Según entiendes, el más pequeño de la casa, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas tardes, señora. Ella es mamá de Carlos y nos va a dar su opinión, a ver qué opina usted de que su hijo ya traiga todos los planes armados. Cuénteme. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están escuchando, a todos los que escuchan. Sí, exactamente, estoy un poco triste que me va mi hijo, pero pues tiene que estudiar. Lleva un año estudiar inglés y aparte va a estudiar primero de prepa, pero no importa, llega ya con más armas y va a terminar la preparatoria. Pero sí, Azteca ya le dio permiso un año que se fuera, pero el siguiente año tendrá que estar viniendo a proyectos. Yendo y viniendo a proyectos. Ok, entonces tú tienes ahorita contrato con Televisión Azteca todavía. Pues tiene exclusividad. Todavía tiene exclusividad, perfecto. Entonces te dieron una licencia de un año. O sea, sí, me dijeron que perfecto, que por mí me vaya para abrir el horizonte, puertas, sí, claro. Y ya, pues ya me regresan con las puertas abiertas y todo perfecto. O sea, lo tomaron muy bien. Me apoyaron. Qué bueno. Entonces, la idea, según entiendo, es irte a Estados Unidos y regresar y estar Culiacán DF, México. Culiacán DF. Para proyectos. O sea, venir nada más a lo que sería proyectos de Televisión Azteca. Pues ya es un plan muy, muy bien armado. Y bueno, y la vida sentimental, ¿qué cuenta? ¿Qué pasa? O sea, ¿y la vida sentimental dónde va a quedar? Ay, tú ya me has sacado mucho la sopa sobre vida sentimental, Diego. Ahora yo tengo la culpa de la vida sentimental. ¿Qué va a pasar con la vida sentimental de Carlos Hayes ahora que se vaya a Estados Unidos? Uy, es que está complicado, ¿eh? Digo, porque mujeres muchas allá. Claro, por supuesto, pero, o sea, yo ahorita tengo una novia. Y yo sé perfectamente que cuando empecé a andar con ella, obviamente vamos a estar en lugares separados. Claro. Y también va a conocer gente, yo voy a conocer gente. No implica que sea yo infiel, obviamente, por supuesto que no, pero muy bien, también, muy bien. No sé, está complicado. Esa es una muy buena mentalidad, hay que aplaudir eso, porque la verdad hay pocos hombres ahorita que pensamos eso. Te digo, porque yo también pienso lo mismo. Digo, yo también he tenido un par de relaciones a distancia y no significa que tengamos que ser infieles por el hecho de estar con una distancia. Es bastante complicado. Si yo, por ejemplo, que tengo ahorita el placer de tener una novia en Guadalajara, es muy, muy complicado tener una relación a distancia estando en el mismo país. Me imagino lo distinto que va a ser estando en otro país diferente. Pero tú aguanta y estamos lo dicho de sí, que ella. Chico, fíjate. Ella espera. Ah, y tenemos entendido también que va a ser cumpleaños de acá el señor. Sí, ¿cuántos sábado, vamos a cumplir? 16 de junio, 15 años. Bien, ¿y qué estamos preparando? ¿Ya tenemos fiesta y toda la cosa? No tanto fiesta, yo ya no soy así. ¿No eres fiestero? No, bueno. No te puedo decir tampoco el antro porque como que no, todavía no es tiempo. Este entre los dos sería como cordial, sí. Una comidita. Con amigos. Ir a Six Flags, salir. Ya le están dando los tips, señora, ¿eh? Así que hay que irnos preparando para eso.